Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. De mi corazón, usa mi vida, Señor. Usa mi Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Tenemos nada que ofrecerte, tenemos el corazón dispuesto a ti, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Mi corazón. Estamos a tus pies, oh Señor, en esta noche.